llanto para que hallaras mi huella. Me sobra el paisaje, me sobran los viajes de ida y volver, me sobra el aire, me sobran los ojos y el sexto sentido. Si tengo la vida, tú no la vives, me sobra todo. Red 93.3.